Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia 107.5 de tu FM. Irratia Askea, yende askearentzat. Son las 18 horas y algún minuto y algún segundo del día 25 de febrero, San Nicéforo, no Nicéforo, yo pensaba que era Nicéforo y es no, es Nicéforo. San Nicéforo, bueno, y otros tantos más, ya sabéis que el santoral siempre tiene muchos santos. Y bueno, pues ya ha pasado, yo creo que ya ha pasado lo peor del invierno, a pesar de lo que decían de la marmota y tal, que teníamos invierno para rato. Yo creo que hoy tenemos una medio borrasca y tal, pero ya han pasado esas borrascas que teníamos encadenadas, una, otra, no sé si fueron tres o cuatro seguidas o cinco. Y bueno, y antes que había pasado el frío y así. Y claro, siempre nos acordamos, cuando hace malo, siempre nos acordamos, ay, los que están en la calle, ¿no? Como si cuando no hiciese malo, pues no importase que una persona durmiese en la calle, ¿no? De hecho, me acuerdo de una frase que me llamó, no sé dónde la leí, o no, a quién se la oí, no, seguro que no se la oí, la leí en algún sitio, en una entrevista, que una persona decía, dice, el frío que se puede combatir con cartones y con periódicos, es decir, el frío físico, el frío atmosférico, ese no es el malo, ese no es el malo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de exclusión, el título era Exclusión y cambio climático, pero el cambio climático es otro ladrillo en el muro más, es junto con la crisis, es junto con los desahucios, es junto con las leyes o los reglamentos de ordenación del espacio urbano, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. El otro día me pasó una cosa muy curiosa. Había comido bien, había comido, o sea, me había puesto bien, no sé ni qué ni dónde, y tenía que ir a recoger un libro o entregarlo, no me acuerdo, en la lóndiga. Entonces lo entregué. Y cogí uno que me interesaba, pero se me cerraban los ojos. Y con el libro encima de las piernas, me eché una cabezada. De alguna manera debí sentir la energía porque me desperté y venía una vigilante jurado. Que al ver que yo me despertaba, le dijo a otro que estaba antes que yo, no se puede dormir. Y el otro, que sabía saber el truco, a pesar de que estaba claramente dormido. Bueno, igual no lo estaba porque reaccionó muy rápido. Igual simplemente estaba como yo, traspuesto o estaba dormitando y tal. Reaccionó rápido y dijo, no estoy dormido, solo tengo los ojos cerrados. Y fue muy gracioso porque dije, joder, no me ha pillado a mí de milagro, ¿no? Pero claro, después piensas, ¿y por qué no se puede dormir? O sea, ¿cuál es el problema de que me siente y me duerma? O sea, yo me acuerdo en la facultad que había, sobre todo por las tardes de verano, cuando hacía calor, que es que nos poníamos atrás del todo en clase porque es que algunos profesores era terrible seguir sus clases. Y entonces al final te dormías porque vamos, es que era casi imposible estar despierto, ¿no? Y hacías el disimulo de poner la mano así debajo de la barbilla y hacer como que estabas mirando la hoja y como que estabas tomando apuntes, pero estabas dormidísimo. Bueno, y después de esta larguísima introducción, ya sabéis que este es un programa en directo, o sea, bueno, es un programa en directo si es día 25, si es San Nicéforo, si es otro día, pues ya sabéis que estáis escuchando en una de las repeticiones, que son los miércoles de 12 a 1, o la madrugada del domingo al lunes de 12 también, o sea, de 0 horas a 1 de la madrugada. Y si no, pues bueno, ya llevo unos cuantos programas que no los subo a archive.org. Este voy a procurar, de hecho lo estoy grabando, voy a procurar subirlo a... Bueno, ¿qué voy a procurar? Lo voy a subir a archive.org, o sea que igual lo estáis escuchando en una repetición o os lo habéis bajado de archive.org. Entonces ya sabéis, Irola Irratia 107.5 de tu FM o http://gis.tv/8000/2000/ irola-irratia.mp3. Siempre lo digo para que me lo cojan en los guiñoles, en los muñecotes, y salga ahí diciendo la dirección. Bueno, y ya sabéis que si queréis, si estáis en directo y queréis llamar y queréis aportar algo o preguntar algo a nuestros invitados, que hoy son José Luis, hola, buenas tardes, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Y Sara, que es educadora de RAICE. Hola, buenas tardes. RAICE es red. Esa es red de inserción, red de apoyo a la inserción sociolaboral, eso es. Red de apoyo a la inserción social laboral, que está aquí en Irala, o sea, que es mismo, es una ONG del barrio. Sí, del barrio. Vale, ahí, donde el chalet de Hiedra creo que está, ¿no? Detrás. Calle Zueroa, no sé exactamente. Pero esa plaza que hay así tan... Bueno, sí. Algunos dicen tan bonita y otros dicen tan fea. Bueno, a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. Eso es, en la plaza, sí. Ahí vale. Ya sea bonita o fea, por lo menos tiene bastante espacio ahí para esparcirse, sí. Bueno, si queréis llamar, ya sabéis, 944-217-060. 944-217-060. Y bueno, yo ya voy a procurar callarme. Siempre hago esas buenas intenciones y al final termino hablando más de lo que pretendía, y vamos a empezar, cualquiera de los dos, el que quiera. ¿Qué es exactamente la exclusión? ¿Por qué solo nos acordamos de la exclusión cuando hace malo? Y ya de paso, y de Santa Bárbara cuando truena. Hoy, de hecho, viniendo hacia aquí, he oído dos truenazos grandes que digo, joder, el fin del mundo, ¿no? Apophis no llegaba hasta dentro de unos cuantos años. Bueno, adelante. Antes de que empiece Sara con su introducción, con respecto a lo que has dicho tú de la lóndiga, eso es lo menos que te puede pasar, porque ahora mismo en cualquier aparcamiento, en las estaciones de autobuses, en las estaciones de trenes, ya no se puede dormir en ningún sitio de esos, y enseguida te expulsan los guardias de seguridad, y muchas veces, ya si te conocen directamente, te echan sin importarles que vayas a dormir o hacer lo que sea, como, o sea, te conozcas, o sea, estás expulsado directamente. Aunque estés despierto, si te conoce ya... Sí. Ya no es que no vayas a dormir, es que tampoco puedes estar despierto. Eso es, sí. Así funciona Bilbao. Bueno, y brevemente sobre la exclusión social... Brevemente digo, porque hoy nos gustaría ahondar un poquito más en los recursos dirigidos a personas sin hogar en Bilbao, concretamente, y en Vizcaya también en general. Bueno, pues decir que es un proceso, ¿no? Es un proceso de marginación social, pues por el cual las personas al final se encuentran en una situación de aislamiento, ¿no? De desprotección. Y esto pasa, pues, porque, bueno, si normalmente es algo que repetimos mucho, ¿no? Si normalmente las personas que no se encuentran en esta situación, pues pasan a lo largo de su vida por dos o tres sucesos traumáticos, ¿no? Pues como, por ejemplo, divorciarse, un desahucio, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, y ese tipo de sucesos traumáticos, una persona sin hogar o que está en situación de exclusión social, pues ha pasado por una media de 7, ¿no? Sucesos traumáticos. Es decir que, bueno, han ocurrido en su vida una serie de cosas que le han afectado más y al final pues le han situado, ¿no? Ahí en esa situación de exclusión. Entonces, la situación más, o sea, la exclusión más que una situación en sí es previa, es un proceso, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. Hay como una especie de pérdida o de caída. Es que una vez me hablaron de la triada, ¿no? De la triada de la calle, que era ¿cómo era? Divorcio, paro, adicción y calle. Uh-huh. O sea, el orden a veces no era siempre el mismo. Pero era un poco así, ¿no? O sea, era cortar los lazos. Mira, a mí hace poco me pasó una historia. Bueno, no me pasó a mí, pero bueno, la voy a contar, ¿no? Una persona a la que conocía, que vive en un, bueno, que vivía ya en un piso compartido, tuvo problemas con sus compañeros de piso, ¿no? Tuvo un problema absurdo, o sea, tonto, pero que de alguna manera disparó un poco las alarmas de me tengo que ir porque esto es una señal, ¿no? O sea, me tengo que ir antes de que esto vaya más, ¿no? Y me llamó, bueno, llamó a varios y me llamó. Y yo, pues la verdad es que no tengo muchos contactos, pero digamos que los que tengo, pues son medio buenos, incluso muy buenos. Entonces llamé a esos dos contactos sabiendo que ninguno de los dos iba a poder acoger a esa persona, o en todo caso acogerla de forma temporal, pero que uno en concreto pues conocía mucha gente, era un poco un nodo broker, y podía conocer a alguien que... Y efectivamente, me pasó un contacto de una persona que estaba buscando compañero de piso, y la verdad es que se arreglaron muy bien, y si no está viviendo ya, pues va a mudarse dentro de poco, ¿no? Entonces, de alguna manera yo hacer no hice nada o no hice mucho, pero fui uno de los nudos, uno de los eslabones necesarios para que esa persona solucionase el problema, ¿no? Entonces, digamos que me siento un poco pues contento, ¿no? O sea, me siento un poco de que a través de mí, aunque no sé, es un poco como la mosca que se posa en el buey en el cuerno del buey y dice, joder, cómo haramos, ¿no? O sea, pues yo un poco hice un poco la de la mosca, pero bueno, algo hice, ¿no? No sé sí. Si es por ahí lo que queréis decir. Sí, sí, va por ahí. Hablas de la prevención, ¿no? Que deberían tener los recursos, estaría muy bien que también se dotaran de ese carácter, ¿no? De prevención que estás hablando para evitar que las personas lleguen a esa situación de exclusión social, ¿no? Porque corregir, pues, un poco la situación de una persona que lo está pasando mal, digamos, pero que todavía no se encuentra en una situación grave, pues es mucho más fácil que, por ejemplo, pues intentar ya sacar a una persona de una situación, pues cuando ya lleva 2, 3, 4 años o incluso se ha cronificado y lleva hasta 10, ¿no? Hay personas que llevan 10 y más años en una situación realmente complicada, ¿no? Entonces, la prevención es fundamental y bueno, en Bilbao y en general en Vizcaya, pues no se está trabajando en este sentido, ¿no? Porque los recursos pues son pues mayoritariamente un poco de tipo asistencial, ¿no? Que un poco pues ya se dedican a curar, ¿no? No a prevenir, a curar una vez que ya la herida está hecha, sí. De todas formas, cuando vemos a alguien en la calle y pensamos que a nosotros nunca nos podría pasar esto, estaría muy bien que miráramos un poco cuáles son pues estas circunstancias que te llevan a estar en la calle, que seguro que habrá algún informe por ahí que nos explique, y que nos diéramos cuenta de que es algo que a cualquiera de cualquier estrato de la sociedad le puede pasar. Y yo de hecho conozco a mucha gente que nunca había pensado que iba a poder estar en la calle y ahí están asistiendo a comedores y todo. Y entonces cuando hablamos de poner recursos en Bilbao, no estamos... Que tampoco piense la gente que sí, que los estamos poniendo para otras personas, pero que tampoco se piense en que está tan lejos de que un día puedas estar tú allí necesitando un recurso de estos. Eso había un chiste de un padre y un hijo, y el padre, y había un pobre ahí cerca pidiendo, y el padre le dice al niño, dice, estudia o acabarás como ese señor. Y dice el señor, dice, oiga, que soy doctor en historia. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, parece como que tradicionalmente el estudiar era como una especie de vacuna, ¿no? O sea, el que estudiaba, digamos que iba a tener una carrera, iba a tener un pasar, ¿no? Y ahora se ve que cada vez es más la suerte, ¿no? O sea, te toca y te toca. O sea, estamos como en un... como en un sistema, no sé, como en una especie de lotería tremenda, de que bueno, de que te ha tocado, yo qué sé, te han desahuciado, ha venido la crisis, no has podido pagar la hipoteca, una de las dos personas, claro, digo una de las dos personas, porque ahora meterse en un piso, en una hipoteca, trabajando solo una persona, prácticamente es impensable, ¿no? Bueno, cuando los tiempos de la burbuja y tal. Entonces se quedaba una de las dos personas en el paro, les habían subido el timo este del, ¿cómo era? El Euribor, que cuando subía, subía, y cuando bajaba, no bajaba. Era un Euribor un poco raro, no tenía suelo, pero no tenía techo. Y bueno, y de repente dices, lo que tradicionalmente nos han estado repitiendo machaconamente de alquilar es tirar el dinero, resulta que mucha gente ha tirado el dinero absolutamente a través de las hipotecas, ¿no? Entonces es como una serie de factores. Por un lado están las hipotecas, por otro lado está que de alguna manera, no sé, yo esto que voy a decir no es muy políticamente correcto, pero antes no había tantos divorcios. Entonces, claro, el tema del divorcio es que el divorcio, realmente un divorcio, vivir solo cuesta más. O sea, parece que no, pero la gente se junta porque vivir juntos cuesta menos. Entonces, vivir solo cuesta más y de repente un divorcio, pues es como que lo que una economía que están un poco con el agua al cuello, de repente ya están ahogados, ¿no? O sea, ahogados los dos, ahogado y ahogada. Pero aunque estas situaciones que tú explicas son un poco los que te ponen al borde de poder acabar en la calle o viviendo fuera de una casa, por lo que yo conozco, al final el detonante son cosas mucho menos tangibles, así como puede ser una pequeña depresión por todo esto que te viene y sobre todo, pues pérdida de relaciones con las personas de tu alrededor y muchas veces desengancharse de la realidad en la que vives, que al final estas cosas tan tangibles que tú estás explicando sí que te ponen al borde de estar un poco más allí, pero al final el que te lleva a cruzar esa línea son cosas mucho que no se ven tanto, ¿sabes? Sí, es verdad. Hay un estudio que se hizo el año pasado, en junio, que hizo el Centro de Documentación y Estudios sobre la situación, ¿no?, de las personas en exclusión residencial grave, ¿no? Que es, bueno, pues un estudio que se basa en un recuento que se hizo en el año 2012, en la noche del 17 al 18, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bastante bien porque dice muchas cosas de lo que estamos hablando, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues que 3 de cada 10 personas sin hogar o en situación de exclusión pues pasan la mayor parte del día solas, como acabáis de hablar, ¿no? De esa cosa intangible, cosas que les llevan a esa situación. Hemos hablado de los estudios. Llama la atención que hay un 4,5% de personas sin hogar que tienen estudios universitarios, por ejemplo. Pero también es verdad que está el otro extremo, ¿no? Hay una de cada 10 personas no tienen estudios de ningún tipo, ¿no? Entre las que se encuentran en situación de exclusión. También dice, pues un 85, casi un 86% no tiene un trabajo remunerado, ¿no? Son todas estas cosas que llevan a esta situación de exclusión. Pues una de cada 5 personas no tiene ninguna fuente de ingresos, un tercio tiene algún problema de salud grave, ¿no? Pues lanza un poco los datos de todos los factores, ¿no? También habría que estudiar qué parte de estos datos son consecuencia de estar en la calle y cuáles son los que te han llevado hasta allí, porque claro, es lógico que alguien que esté en la calle no tenga un trabajo, no tenga unos ingresos, pero muchas veces lo que te lleva a estar en la calle no es eso, sino es una consecuencia de estar allí que te encuentres así, por la gente que conozco. De todas formas, yo me acuerdo que en la época de la posguerra y así había gente, estaban muy perseguidos, la famosa ley de vagos y maleantes y así. Sin embargo, había gente que más o menos sabía los sitios donde le iban a dar cobijo, donde le iban a dar, digamos, comida, incluso ropa un poco vieja, pero bueno. O sea, digamos que había una especie de caridad por lo bajo, estoy hablando más o menos de los pueblos, que la otra persona pues normalmente solía corresponder pues haciendo algunas tareas de casa, pues normalmente solía dormir en la cuadra, entonces limpiaba un poco la cuadra o picaba la leña o cosas así. O sea, digamos que había una especie de solidaridad, o sea, era lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, igual no era tan institucional, porque la institución lo que ofrecía era el palo, absolutamente, o sea, digamos que era muy represiva, pero entre la gente había un... O sea, por ejemplo, si se conocían, había un preocuparse mucho de la otra persona, había un no sé, poner los remedios antes de que la situación fuese a peor, ¿no? Y ahora hay como que cada cual, no sé, mi impresión es como que cada cual vive su vida y es un poco la idea de no te metas donde no te llaman o no es tu problema y así. Yo de toda la gente que conozco que ahora mismo pueda vivir en la calle o está en algún recurso después de haber vivido en la calle, de todas estas problemáticas que tenemos... Yo creo que la que más nos une a todos es que no tenemos nadie a quien acudir, ni nadie con quien hablar, con quien explicarle nuestros problemas, o si un día te quedas en la calle no tienes nadie que te acoja. Yo creo que lo que más nos une a todas las personas que estamos en la calle es esa soledad y ese no tener a quien acudir cuando tienes un problema. Yo creo que es uno de los factores más decisivos a la hora de verte en la calle. Pero ¿no creéis que ahora, digamos que hay una situación muy curiosa? Por un lado, la gente expone su intimidad, o sea, en las redes sociales dicen cosas que antes eran impensables, o sea, no digo ya la gente que publica sus fotos desnudas y tal, sino cosas que antes eran como muy raras, ¿no? Que la gente las compartiese. Y sin embargo, me pasaba el otro día que una persona a la que yo consideraba mi amigo, pero que es cierto que guarda un poco las distancias, me decía, jo, es que yo no tengo amigos. Y entonces cuando tengo que contar alguna de estas cosas, digamos, de estas cosas que no se las cuentas a cualquiera, ¿no? Claro, no sabes a quién, o sea, te lo tienes que comer tú solo. O sea, porque tienes una situación complicada, tienes una situación emocionalmente, pues, y claro, ¿y a quién se lo cuentas? O sea, ¿en quién confías que te sepa escuchar, que no te sepa juzgar, o sea, que te sepa no juzgar, ¿no? Que no te culpabilice, porque a veces le cuentas a alguien algo y te dice rápidamente, tienes que hacer esto, y ya está, y otra cosa mariposa, ¿no? Y dice, joder, de verdad, que no necesito la solución, que la solución ya la sé, o sea, lo que necesito es la empatía, es que me escuches, ¿no? No sé. Sí, tal vez no a título personal como pasaba en los pueblos, como has dicho antes, pero bueno, pues tanto en municipios más pequeños como más grandes, como pueden ser ciudades, bueno, pues la gente sí se asocia, ¿no? Y hay asociaciones privadas y también de titularidad pública que intentan dar pues un poco una respuesta a esta situación y también tratan de acompañar, ¿no? A todas estas personas que, como dice José Luis, pues una de las pues mayores carencias que pueden tener es la de encontrarse en soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de actividades grupales, de diferentes pues tipos de acompañamiento y bueno, de seguimiento que hacen, también pues tanto sanitarios como formativos, laborales, pues intentan llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues los recursos hoy en día, tanto en Bilbao como en el resto de Vizcaya, pues no son todo lo adecuados, ¿no? Que deberían ser. Por una parte por el tipo de recursos que se ofrecen, como ya hemos hablado, ¿no? Tal vez demasiado asistenciales, de carácter temporal y no permanente, si una persona necesita un apoyo a medio largo plazo, ¿no? De carácter igual también muy, muy concreto, ¿no? Que se centra en un aspecto de la persona y, sin embargo, pues las personas pues y sus vidas tienen pues ámbito sanitario, laboral, formativo, y al tener carencias en diferentes ámbitos también necesitan que los apoyos pues sean diversos, ¿no? Y no solo concentrados en una sola cosa. Y entonces lo que reivindicamos un poco es que estos recursos, aparte de ser también un poco de índole un poco integral, ¿no? Que abarquen lo que es todos estos ámbitos, también pensamos que están demasiado concentrados aquí en Bilbao, ¿no? Bilbao ahora mismo pues está concentrando el 83% de los recursos de toda Vizcaya aproximadamente, ¿no? De recursos residenciales, estamos diciendo. Y a nivel de Euskadi pues está concentrando el 40% de los recursos, ¿no? Residenciales. Pero sin embargo, pues, en Bilbao no vive el 83% de la población de Vizcaya, ¿no? Con lo cual pues hay una distribución y hay una naturaleza de los recursos que habría que revisar, ¿no? Porque no se está atendiendo a estas personas como debería, ¿no? Sí, Atenderse. Y sobre todo cuando antes, que lo has explicado tú antes, de que conocemos cuáles son los factores de riesgo que llevan a estar en la calle, y yo creo que no se está haciendo lo suficiente para hacer esa prevención de que la gente no se vea en la calle. Y yo creo que los ayuntamientos pequeños lo tienen mucho más fácil a la hora de reconocer qué personas se pueden encontrar en estas situaciones y así. Y bueno, la forma de funcionar de ellos es también de poner la venda después de que tienes ya la herida, y encima que yo, que soy de Ortuella, y cuando me surgió mi problema estaba en el ayuntamiento de Ortuella. Mi asistenta, que es una asistenta para, no sé si somos, no sé, 12.000 o así en Ortuella, puede ser. Pues hay una asistenta para la mitad de la población y otra para la otra mitad. Y entonces ella va viendo que tienes dificultades, ella no tiene herramientas para darte algo, para que no llegues a esa situación de calle, y resulta que tampoco tiene las herramientas para que una vez que estás en esa situación poderlo solucionar, sino que a mí me mandaron directamente al SMUS de Bilbao, ¿sabes? Bueno, sí, voy a poner un poco de música y ese era el otro tema que iba a comentar, que vamos a hablar del tema de los refugios y de una iniciativa que ha habido de unos concejales de Bildu y de Izquierda Unida, pero bueno, eso lo pongo después de la música. Vamos a oír Ángeles Caídos de La Polla Records. La verdad es que yo había pensado más en Alberto Cortés, pero me ha dicho José Luis de, oye, podías poner Ángeles Caídos, y la verdad es que en cuanto lo ha dicho, reconocí una buena idea. La verdad es que las buenas ideas las reconozco, porque automáticamente pienso, joder, cómo no se me había ocurrido a mí, ¿no? O sea, se me tenía que haber ocurrido a mí, pero bueno, no, está bien, está bien. O sea, una buena idea, a pesar de que no se me haya ocurrido a mí, una buena idea se le ocurra a quien se le ocurra. Ángeles Caídos de La Polla Records. Con nombre de libertad, no soy. Bueno, estos eran La Polla Records, Ángeles Caídos. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema. Hace poco, ahora cosa de un mes y medio así, unos concejales de Bildu y de Izquierda Unida, de la margen izquierda, en concreto me parece que fueron de Santurchi, de Portugalete y de Sestao, durmieron, pasaron la noche en unos cajeros automáticos para reivindicar que en toda la margen izquierda, que es un sitio bastante grande, con bastante población, no hay albergues cuando más se necesitan en invierno. Hay albergues en verano, albergues, digamos, turísticos, orientados hacia el Camino de Santiago, porque ya sabéis que el Camino de Santiago de la Costa pasa por estos pueblos, igual que pasa por Bilbao. Y claro, y al final decían, bueno, pues vamos a visibilizar esa situación, digamos que encerrándonos, entre comillas, durmiendo, pasando la noche. Y entonces, bueno, fue una iniciativa bonita, a pesar de que fue una iniciativa interesante, a pesar de que gente como Pablo Zarracina, un columnista del Correo, se atrevió a hacer un chiste, a hacer un comentario pretendidamente gracioso, que decía que bueno, que los de Bildu, digamos que estarían purgando sus pecados de haber quemado tantos cajeros y haber dejado a tanta gente sin hogar. Claro, una vez que te ríes y dices, ja, ja, ja, qué gracioso, qué ingenioso, después piensas, qué cabrón. O sea, lo malo no es que los bancos dejen en la calle a la gente. Lo malo es que unas personas que protesten quemen unos cajeros, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Me recuerda las famosas palabras de Malcolm X, de que si no andas con cuidado, los medios te harán amar al opresor y odiar al oprimido. O sea, yo te digo la verdad, o sea, me dejó como diciendo, joder, pero ¿cómo se puede ser tan cabrón? Bueno, claro, sí sé cómo se puede ser tan cabrón. O sea, es una persona que escribe al dictado, es una persona que tiene mucho mucho arte, que escribe muy bien, pero que escribe muy bien al dictado del que le paga, ¿no? Y entonces al final, digamos que un problema real, como es la ausencia de un albergue, se queda reducido a un chiste, se queda reducido a una palabra, a una frase ingeniosa, y se pierde el verdadero sentido, ¿no? O sea, es como lo que ha pasado hace poco en Navarra, que resulta que había un caso flagrante de corrupción. Y el problema, pues, no era que una vicepresidenta hubiese intentado favorecer a unos clientes suyos. No, no, el problema es que un partido iba a pactar con otro. O sea, ya al final dices, joder, o sea, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿cómo son capaces de ponernos rápidamente, o sea, de hacer un juego de manos? Y aquí está la atención, y al final nos olvidamos de mirar donde realmente tenemos que mirar, que es que en la margen izquierda no hay un albergue en invierno. ¿Qué opináis de los albergues, de la ausencia de ellos, de que la gente tenga que dormir en los cajeros, un poco todo eso? Bueno, un segundo. Yo, ya de paso que han dormido en un cajero estos chicos, les invitaría también a dormir un día en el albergue invernal de Bilbao, para que se dieran cuenta de que por mucho que abran albergues, también tienen que tener un poco en cuenta la calidad de las plazas que se abren, porque muchas veces sale en el correo, sí, el Ayuntamiento de Bilbao ha abierto no sé cuántas plazas para dormir en invierno, y resulta que bueno, habría que ver el local, que yo he dormido allí y deja mucho que desear. Es un sitio sin ninguna salida de emergencia, con dos baños para 60 personas, ninguna ducha, ninguna posibilidad de limpiar ropa ni de nada, donde se duerme en literas en habitaciones de 30 personas con los problemas que conlleva eso, de gente que viene de la calle, que no tiene posibilidad de ducharse ni de nada, pues de higiene y de todo. Y pues eso, que se pasen un día por allí, porque más allá de los datos de he abierto tantas plazas y así, a veces también tendríamos que fijarnos un poco en la calidad de esas plazas que se abren. Porque también a veces Pasa que en invierno dicen, no, hemos multiplicado el doble de plazas, y resulta que lo que han hecho es poner en el piso de arriba unas esterillas para que la gente duerma en el suelo, ¿sabes? Y al final lo que muchas veces la gente prefiere dormir en la calle porque se duerme en mejores condiciones que en ciertas plazas de albergue que se abren aquí en el Ayuntamiento de Bilbao. Pues desde aquí, desde Berdiñac, en la Irola y Ratia, invitamos a los concejales a que pasen una noche. Es más, yo creo que se lo mandaremos por email a los partidos, que pasen una noche en el... Mira, si nosotros nos comprometemos, así pasan una noche en el albergue a llevar nuestra unidad móvil, que la tenemos, y hacer un programa desde allí, hacer una emisión, ¿cómo se dice esto? Alberguera, ¿no? O sea, sí, para que se den un poco cuenta cuando en el correo sale el concejal de turno diciendo he abierto tantas plazas de albergue aquí en Bilbao, nos demos cuenta de la calidad del espacio que se les está ofreciendo de hacinamiento y de suciedad y de todo que se les está ofreciendo a las personas que duermen ahí. Bueno, Portugalete no tiene albergue invernal, pero por lo menos, bueno, con otros municipios como Guecho, Basauri, Galdacao, sí cuenta, ¿no? Con algunos recursos residenciales. No pasa lo mismo con municipios de gran tamaño, ¿no? Como pues, Amorebieta, Bermeo, Durango y Erandio, que teniendo una población tan grande, pues no tienen ningún tipo, ¿no? De recurso residencial para atender a estas personas. Y esto pues ocurre porque la verdad que en muchos municipios se piensa que en sus pueblos no existe el problema, ¿no? El fenómeno del sinhogarismo, ¿no? Porque no llegan las demandas o no hay gente que se acerque a la administración o a las asociaciones pidiendo tal o cual cosa, ¿no? Y esto también ocurre precisamente porque como desde Bilbao se está soportando muchísima carga en este sentido, pues hay muchas personas que, aunque pasan la noche en otros municipios, pues un poco del Gran Bilbao, de los alrededores, resulta que por el día, cuando tienen necesidades, bueno, pues de otro tipo, que tal vez no es de alojamiento, pero sí de higiene, de alimentación, ¿no? Como comedores sociales, otros servicios pues laborales, formativos, pues lo que pasa es que vienen aquí, para eso sí, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha calculado que hay unas 1.700 personas en situación de exclusión, pero en esta cifra no se tiene en cuenta, ¿no? Todas esas personas que aunque no pasan la noche aquí, ¿no? Sí que vienen después, durante el día, a hacer uso de estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues con un poco con las luces y las sombras que también puede tener Bilbao y que ha comentado José Luis, pues también resaltar ese aspecto positivo, ¿no? Yo de todas formas voy a comentar dos cosas. Una es, una se me ha ido, ay, se me fue. Vale, la otra. Bueno, voy a comentar una cosa. Me dijeron, hay un comedor, digamos, en Irala, cerca de Zabalburu, el de los padres franciscanos, ¿no? Y me contaron que últimamente hay gente que se lo puede permitir, que, bueno, digamos, que se lo podría permitir, igual en ese momento no tienen suelto, o yo qué sé, o ya han agotado el límite diario del cajero. Y son gente que viene de Gaupasa y que se ha pasado toda la, y que además se les reconoce y que se ha pasado toda la noche bailando, bebiendo, tomando lo que sea y se van a comer, ¿no? Entonces, claro, no me parece mal que se vayan a comer, pero igual tendrías que llevar algo de dinero, o sea, si te lo puedes permitir, ¿no? O sea, quiero decir que tú puedes, o sea, es que es como ir a las urgencias por un resfriado, o sea, puedes esperar al médico de cabecera, o sea, no sé, yo creo que la gente se tendría que pensar muy bien, porque a mí muchas veces me gustaría ir simplemente, como ha dicho José Luis, por conocerlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si una noche paso, o sea, si paso una noche en el albergue, sería para decir, bueno, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto costaría una pensión? ¿Cuánto costaría un hotel? Toma, para vuestros gastos, ¿no? O sea, para pasar una experiencia, o sea, como diciendo, bueno, pues para decir, he estado allí, lo conozco, ¿no? Yo he pasado, hice el Camino de Santiago, he pasado noches con mucha gente, no sé si con 30, pero sí con muchas. Un día me desperté y había un león en la habitación, porque había una persona que roncaba y parecía un león. Claro, estás tan cansado que te das media vuelta y te vuelves a dormir, ¿no? Y bueno, y ya llega un momento en que no necesitabas despertador, porque a ciertas horas la gente empezaba con las bolsas, riqui, riqui, riqui, riqui, las bolsas de plástico, ya te tenías que despertar sí o sí, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que me lo pasé bien. O sea, claro, igual me lo pasé bien, porque llegado el caso podía... había gente que no pisaba los albergues, que iba de hotel en hotel o de pensión en pensión y tiró porque me toca. Y claro, igual es eso, ¿no? O sea, te lo puedes pasar bien, claro, en un albergue. Tú ten en cuenta de que puedes pensar, vale, voy a pasar 3 meses aquí y luego voy a ir a mi casa y voy a estar igual. Pero cuando piensas que eso va a ser día tras día y no le ves salida y dices, voy a estar aquí no sé cuánto tiempo... Cuando se acabe el frío me van a echar a la calle, ¿qué voy a hacer otra vez allí? Empieza a ser la situación en los albergues un poco desesperante, y eso también a veces lleva a que tú estés quemado, a que se creen conflictos con otras personas, esos conflictos también afectan a terceros que ni les va ni les viene, y a veces el ambiente en el albergue invernal no suele ser el más adecuado, a veces de tensiones y así, pues por eso, pues porque ves que no es el sitio adecuado donde tú tienes que estar, y al final lo haces porque te estás muriendo ya de frío y no te queda otro remedio, pero yo muchas veces que no ha hecho mucho frío y como yo conozco a mucha gente, preferimos dormir en la calle a dormir en el albergue invernal. Hombre, la verdad es que de la misma manera que se pide a, pues bueno, administraciones públicas y asociaciones, recursos que presten servicios adecuados a las necesidades de las personas, también esas personas tienen que utilizar los recursos adecuados, ¿no? Como Ciku comentas, que tal vez haya personas que puedan permitirse otra cosa y ahora acuden a, bueno, pues igual a servicios más básicos. Esas personas pues también tienen que ser conscientes, ¿no? De que tal vez ese recurso no sea adecuado para ellas, ¿no? De todas formas, sabemos más o menos, ya que estamos en la hora de en positivo, tenemos una idea, o sea, podríamos hacer una pequeña lista, aunque no sea exhaustiva, de qué recursos tendría una persona. O sea, si alguien nos estuviese escuchando y dice, pues yo qué sé, ¿dónde puedo ir de voluntario? ¿O dónde puedo enviar a una persona que me pregunta? Porque yo ahora mismo, el otro día preguntaba, ¿qué comedores sociales hay en Bilbao? Y la gente no sabe. O sea, uno me dijo el de los padres franciscanos, debe haber otro por ahí enfrente del Bilbo Rock, no sé si son unas monjas o así, pero ¿cómo se puede saber esas cosas? O sea, ¿hay un sitio donde buscar? ¿Hay una lista? Sí, ante cualquier duda que tenga que ver con este tema, el primer sitio donde se deriva una persona es al SMUS, que es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, y que está en Alameda Mazarredo, que concentra un poco, digamos... se coordina con todos los recursos, ¿no? que trabajan en este ámbito, sí. O sea, SMUS, Alameda Mazarredo, sin número, Alameda Mazarredo por tiene ahí. Número. Bueno, sí, bueno, está enfrente del INEN, es un edificio bastante reconocible, así naranja, grandecito, se le ve enseguida, vale. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues depende de un poco de la demanda o de las necesidades que haya, pues... Aquí no hay que decir INEM, hay que decir Lambide. Bueno, sí, tienes razón. No, porque es que aquí en la Irola, digamos que hay una cierta sensibilidad, bueno, sensibilidad que yo comparto, y que un día en un programa, Paco, al que le quiero mucho y al que desde aquí saludo, pero que a veces me las lía pardas, no hacía más que decir, porque aquí en España, porque en el resto de España, tal, no sé qué, y al final ya nos pusieron una banderita y un este en el casillero, Verdiña, programa hecho en España, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aquí hay que decir Lambide y esas cosas, bueno, más que nada porque es Lambide, sí, o sea, sí, porque sí, no sí. es el INEM, ¿no? Sí, antes era una oficina del INEM, pero sí, ahora lo han pasado a Lambide, sí. Bueno, entonces habría que ir al SMUS. Y, por ejemplo, si yo un día veo que tengo hambre, ¿vale? Y que he agotado el... prometo al día siguiente cuando tenga... Porque esto va por días, ¿no? O sea, hoy agotas el límite del cajero, pero mañana te vuelven a dar. Bueno, te vuelven a dar si tienes. Entonces, yo un día tengo hambre, ¿dónde voy? Un día, el mismo día. Sí, pues, bueno, claro, sí. Pues, eso sería falta de planificación. Yo te recomiendo que vayas a comer al restaurante vegetariano aquí y que te gastes 2 eurillos. Y no, sí, Isarbels. Soy un asiduo de Isarbels. Porque los comedores que hay en Bilbao están bastante saturados y ellos dan una tarjeta para 7 días y normalmente en el mismo día es muy difícil conseguirla. Entonces sí que si ese día no tienes que comer, seguramente te vayas a quedar con hambre porque ese mismo día no vas a conseguir plaza en ningún comedor. De una manera tan inmediata la verdad es que no es posible. No. De un día para el mismo día. No. Entonces eso que decían de los gaupaseros de... Por eso me parece extraño, porque conseguir una tarjeta de comedor es una cosa que no es tan sencilla, porque hay que ir al SMUD, solicitar, y depende de las plazas que se hayan liberado el día anterior, vas a tener tu plaza para comer esa semana o no. Y te la van renovando de semana en semana. Pues qué raro, ¿no? Eso me ha parecido a mí. Tendré que hablar con el que me lo dijo. Pero actualmente funciona así. El alojamiento es el mismo. Tú vas ahí al SMUS, tienes que solicitar una plaza y dependiendo de las plazas que se hayan liberado el día anterior, te van a dar sitio en el albergue o no. Y también... es mucho más complicado conseguir plaza de albergue ese mismo día que conseguir una plaza de comedor. De todas formas, yo te digo una cosa. Nosotros, digo, la gente, los seres humanos, somos capaces de cargarnos cualquier buena idea, por buena que sea, ¿no? No me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años o hace 3, estuve en Arroces del Mundo. Arroces del Mundo es una idea cojonuda, es genial. O sea, el arroz es un alimento que prácticamente se cocina en todo el mundo y, bueno, pues cómo lo cocinan cada uno, ¿no? Cada cultura y tal. Entonces, claro, mi idea era un poco pues ir en plan picoteo con, nada, un poquitín de cada sitio, ¿no? Sin embargo, mientras que hay gente como muy abierta, como muy que lo comparten sin más, hay otra que es como estás, eres de los nuestros y comes, o no eres de los nuestros y fuera, ¿no? Incluso también hay gente que, joder, es que fue una cosa graciosísima, porque una señora iba mirando y solo pedía de los que le gustaban, ¿no? En concreto pidió a unos que eran amigos míos, que tenían langostinos, y no hacía más que pedir langostinos, ¿no? Y claro, le habían dado uno y decía, hombre, los langostinos están contados, ¿no? Y la otra quería más langostinos. Era una situación que tenía que haber sacado la cámara y haberlo grabado, porque hoy hubiese salido un vídeo. De todas formas, como me acuerdo también de la escena, no renuncio algún día filmarla ya todo preparada, porque vamos, es genial, ¿no? Ya que nos hemos puesto a hablar de esto, de comida, sí, porque yo conozco en Barcelona, en creo que en Valladolid también, y bueno, de ciertas historias que he oído de Francia y así, de organizaciones que no tienen nada que ver ni con... no son tampoco organizaciones ni con ONGs, ni con gobiernos, ni ayuntamientos, ni nada, de personas que se dedican a asistir a gente que no tiene que comer ese mismo día, ¿sabes? Uh-huh. Sin necesidad de un ticket, ni de preguntarles por qué no pueden comer ese día, por qué no, sin ninguna pregunta, tú puedes ir allí, comer y hablar con gente, lo que hablábamos antes también, de que una vez que hables un comedor, pues está bien que la gente pueda comer allí, pero oye, habla con él, pregúntale por qué está allí, qué es lo que le pasa y tal, la calidad de esa asistencia. Y a mí me parecen iniciativas muy interesantes de más allá de solicitar a tu ayuntamiento que haga algo por la gente que está en la calle, de hacer tú la reflexión de qué podrías hacer tú para acercarte un poco a esas personas. Lo mismo que has dicho tú antes, de dónde podría hacer yo un voluntariado, pues ¿por qué no te planteas hacerlo en tu propio barrio y bajar a la calle y ver a esa persona que está pidiendo o que está tocando la flauta y preguntarle qué necesita y cómo podrías ayudarle? Y ya te digo, yo en Barcelona conozco a una serie de gente, que uno de ellos son estudiantes y bueno, también hay gente que trabaja y así, que se reúnen una vez a la semana, preparan una comida, una sopa, un café y así, y van por los sitios donde conocen que hay gente en la calle, y más allá de ofrecerles esa comida que les pueda ayudar o no, lo más interesante es que te ofrecen una conversación y un poco de cariño, un poco que es lo que hablábamos antes, que al final es lo que más demandamos la gente que está en la calle, ¿sabes? Que alguien te entienda, porque yo estoy en la calle, llevo 10 años y sé dónde buscarme la vida para comer, para alojarme, para todo. Y muchas veces, aunque un comedor o un albergue me pueda facilitar las cosas para cierto tiempo, al final no va a acabar por solucionar mi problema, ¿sabes? Sí, la verdad es que a mí de vez en cuando yo las llamo acciones de francotirador. No solucionan mucho, pero bueno, de vez en cuando pegas un par de tiros y te quedas tranquilo, ¿no? O por lo menos tranquilo una temporada. Y me acuerdo de una en concreto, que hice, bueno, la hice, la gente se quedaba bastante flipada. Yo suelo, ahora ya no tanto, pero antes comía pues mucho crudo, ¿no? Con lo cual siempre tenía pues plátanos, manzanas y esas cosas. Y de hecho me conocían ya en las tiendas y a veces me guardaban los plátanos que se quedaban un poco malos, porque la gente ya no les compra y sin embargo están todavía muy buenos. De hecho, oyentes, no comáis plátanos verdes que acidifican, comed plátanos casi a punto de ponerse malos. O sea, incluso cuando por fuera parezcan malos, por dentro todavía están buenos. Entonces, bueno, me dieron, pues no sé, una cantidad, no sé si fueron 2 kilos de plátanos que estaba claro que no llegaban al día siguiente. Y entonces, no sé si me cobraron 1 euro o así, fue como, toma, llévate todos estos, y estaban pues ya justo, ¿no? Entonces fui ofreciendo a la gente y tal, y a gente, digamos, a lo que me encontraba, no simplemente a la gente sin hogar, o sea, simplemente al que me encontraba, y algunas personas pues dijeron que no, otras cogieron uno y tal. Y había unos que solía cruzarme con ellos, que eran por el lenguaje y tal, marroquíes, que solían andar en la esquina de donde Game. Ahora es una caja de ahorros y tal, un banco, una de estas, no sé cuál es, no sé si es Caja Madrid o bueno, en la esquina de Gordóniz con autonomía. Y les ofrecí, y claro, al principio se quedaron así como diciendo, ¿y este qué? Y después cogieron un par de ellos cada uno y tal. Y claro, al final quedaron los justos para hacerme el batido del día siguiente, que bueno, que ya no iban a durar mucho más. O sea, quiero decir que para después ya se iban a poner malos. Entonces, bueno, me sentí bien porque... Pero estas acciones que tú llamas de francotirador, si las vas repitiendo una semana, otra semana y otra semana, y es un espacio donde las personas que viven en la calle se sienten a gusto, saben que pueden ir, siempre están las mismas personas, pueden hablar con ellos, los educadores de calle ya conocen que allí suelen ir siempre las mismas personas, las van conociendo y así. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa, que de la misma manera que soy, entre comillas, bueno, a veces no soy tan bueno, porque yo solía ayudar a un chico porque era griego, bueno, es griego, y a veces pues charlaba con él y tal, en el limitado griego que tengo yo, y un día le vi que el tío, aprovechándose de que era grande, estaba echando a otro que estaba en su sitio. Entonces dije, no, o sea, ¿qué pasa? Yo te estoy dando, te estoy ayudando y tú echas a otro. A partir de ahí, a esa persona cruz y raya, ¿entiendes? O sea, yo lo que no voy a ayudar es a un, ¿cómo se dice? A un matón, a un, no, ¿cómo se dice? En el colegio, a un, ¿Cómo eran los que acucharaban a, sí, a un matón, ¿no? A un, sí, a uno que hace bullying. Un abusón. Esa era la palabra, un abusón. Entonces, claro, yo al final dije, joder, o sea, pero este tío, ¿qué pasa? O sea, claro, como había venido otro a su sitio, el otro le estaba como echando y pero ¿qué es esto? O sea... Pero bueno, lo que te decía, que al final estas pequeñas acciones que nosotros cualquiera puede hacer y donde se crea un espacio de confianza, donde tú puedes hablar con una persona y llegar a preguntarle a ver por qué es un matón y cuáles son sus circunstancias para que le haya llevado a echar a otro de su esquina, nos lleva a poder ofrecer a esas personas algo más allá de la comida y del alojamiento y poder conocerles, saber lo que necesitan y ofrecerles soluciones, ¿sí? Decirles, oye, puedes ir a este sitio, puedes ir a otro. Y eso siempre yo creo que se consigue desde la relación de confianza, de que en un comedor siempre estén las mismas personas, de que hablen contigo, de que sepan cuál es tu problemática, que nadie te lo va a contar el mismo día que tú vas al comedor, te voy a decir, mira, a mí me pasa esto y esto y esto, sino que es algo que se consigue con el tiempo. A una gente le lleva más tiempo contar su problema, a otro menos. Y yo creo que estos recursos tan básicos deberían servir, aparte de para quitar el hambre y para esto, también para ir un poco más allá, conocer a las personas, saber cuál es su problema y poderles ofrecer soluciones, ¿sabes? No quedarnos en vamos a alimentarles, vamos a darles de comer, sí, de dormir, sino preguntarnos cómo podemos hacer para que vayan un poco más allá y ya no necesiten venir a donde estamos nosotros. Sí, sí, porque la comida, el alojamiento, la higiene, pues garantizan una supervivencia, ¿no? Una necesidad así como más inmediata, pero no solucionan el problema, ¿no? O sea, no sacan a esa persona de la situación en la que se encuentra. Entonces, con acciones como esta, tanto de personas a título así personal, de la sociedad en general, como de bueno, administraciones, asociaciones, pues son acciones que van en esa línea, ¿no? De bueno, ir más allá. Bueno, vosotros en RAIS conoceréis muy bien esto porque funcionáis un poco así. Un poco la inserción laboral es un... Y sobre todo el espacio que tenéis de... el que tú llevas de ocio y tiempo libre y Alberto el que tenía en el comedor, que es un sitio donde sirven café o así, simplemente sirven café, que no sirve ni para alimentar a nadie ni nada. Pero lo que él hacía allí era, hombre, con la disculpa de... El café sí alimenta, bueno, ¿eh? Te digo, que con la disculpa de estar ahí un ratillo todos los días, al final la gente se abría y conseguía llegar un poco más allí. Yo creo que estos son los recursos más importantes que deberían haber en Bilbao, más allá de bueno, que podamos abrir comedores y... Todo lo que digamos a partir de ahora se está emitiendo, pero ya no se está grabando. Hemos pasado, menos mal que hojas son antes, es quincenal y hoy no se emite, ¿no? Pero ya estamos fuera de tiempo, o sea que esto ya solo lo estáis oyendo en directo, las personas que estáis oyéndolo en directo, que ninguna habéis llamado, no os merecéis este programa si no llamáis. Nos están escuchando la ama de ella, sí, la mía y la tuya, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, gracias por venir. Iba a contar la anécdota, dado que tenemos un programa que es la interna de Diógenes, que una vez Diógenes se puso a masturbarse en el ágora y todos se escandalizaron y dijeron, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y el otro contestó, dice, ojalá fuese tan fácil calmar el hambre frotándose la tripa. Y nada, pues eso, que ojalá fuese tan fácil, pues simplemente, no sé, hablando con la gente y no sé, y yo creo que toda relación, incluso las más problemáticas, yo creo que toda la relación es terapéutica, ¿no? Toda la persona que el destino, que la realidad pone en nuestro camino es por algo, ¿no? Y ojalá fuese tan sencillo pues estar con la gente y que entre todos y entre todas se terminasen estas cosas. Muchas gracias por venir, Os espero el próximo, el día 1 de abril, ¿no? 1 de abril. Sí. Bueno. Y nada, pues esto ha sido Verdiñac por hoy. Gracias a los oyentes por escucharnos. Esta despedida, incluida la masturbación de Diógenes, no se ha grabado, menos mal. Y hasta la vista. Gracias a ti. Agur.